agradecemos a Dios porque nos permite estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlo para que usted participe del resumen que hacemos semanalmente por la radio, o también puede visitar www.escuelasabatica.cl, donde encontrará este material, estos audios, como también algún otro material adicional para comparar algunas otras ideas acerca de lo que es la libertad en Cristo Jesús, que es el tema que hemos tenido durante esta semana. Así que son bienvenidos a esta programación. Y gracias porque hay algunas personas que se ponen en contacto con nosotros informándonos de alguna situación o agradeciendo por el programa. Libertad en Cristo ha sido el tema, y uno podría hacerse algunas preguntas bien interesantes en relación a esto. Dice, por ejemplo, Mateo 5:16, mira, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y uno dice, la libertad en Cristo, si alguien la interpreta, puede decir, bueno, ahora soy libre, entonces puedo hacer lo que quiero porque ya está pagado toda mi culpa. Pero Cristo aquí dice que nuestra luz debe alumbrar y que se vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Haciendo obras malas, no vamos a glorificar a Dios, por lo tanto la ley nos va a caer encima. Incluso cuando uno mira Apocalipsis, tú recuerdas que el Apocalipsis habla de las iglesias y dice, yo conozco tus obras. ¿Por qué hace énfasis en esto? Porque el testigo le dice así, yo conozco tus obras, que tienes un problemita, que tienes que cambiar, tienes que hacer otras cosas, porque el que obra mal no está en Cristo, y el que obra bien como resultado estará en Cristo Jesús, está en Cristo Jesús. Y eso es lo que Pablo está tratando de hacer acá y demostrarnos durante toda esta semana, estos conceptos de libertad en Cristo Jesús, que no nos lleven a hacer libertinaje de los conceptos que hemos estudiado. Incluso cuando menciona, Pablo, lo habíamos visto aquí, conceptos de relación entre las personas, a Jesús le preguntaron y él le dijo, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que esto. Bueno, tenemos que decir que siempre la fe genuina obra impulsada por el amor. El amor es el principal motor de la vida cristiana. Y cuando se mira al Calvario, no se hace para tranquilizar el alma en el incumplimiento de nuestro deber, ni para disponerse a dormir, sino para generar fe en Jesús. Una fe que obrará purificando el alma del fango del egoísmo. Y esto es una lucha seria que tenemos. Creo que cual más, cual menos, todos tenemos algo de egoísmo en el corazón. He conocido pocas personas, muy pocas personas, que son tremendamente dadivosas, pero no podría saber, solamente Dios lo sabe, si a lo mejor en algún momento hay algún tipo de egoísmo también en el corazón. Solamente Dios sabe eso. Pero nosotros tenemos que luchar contra aquello malo que hay. Fíjate, cuando nosotros nos acercamos a Jesús, ahí nosotros podemos darnos cuenta cuán lejos estamos, cuánto nos falta. Y creo que eso nos hace bien, porque precisamente en ese momento, cuando nosotros clamamos a Él y le pedimos que nos ayude para poder ser más semejantes a Él, poder acercarnos más a Él, ser semejantes a Él y obrar como Él lo hizo, pensar como Él lo hizo, ser un reflejo de Cristo en este mundo, que lo necesita tanto. Claro, lo necesita tanto. En realidad, pensando en estos conceptos, fíjate que yo sigo pensando aquí cuando nosotros abordamos el significado de la ley, que tiene tanta amplitud, y no solamente la ley se deja actuar y no hay más función que hacer. Por ejemplo, 19:19, mira, honra a tu padre y a tu madre. Este no, es un mandamiento, está hablando Jesucristo. Honra a tu madre. Éxodo 19:19. Mateo 19, ya. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Interesante cuando esta interpretación que le hace al joven rico Jesús. Y él, ¿qué es lo que dice? Todo esto lo he guardado. O sea, él era clarísimo en el concepto de la ley. Había guardado toda la ley. Y él le dice, todas las he guardado. Y hace una pregunta. ¿Qué más me falta? Y Jesús le responde de una manera tan clásica y tan especial y oportuna. Si quieres ser perfecto, mira el motivo y la dirección que le da Jesús. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. En la respuesta del joven rico, cuando le dice a Jesús, todo esto lo he guardado, no tenía en su corazón a Jesús. Estaba buscando una salvación. Fíjate el enemigo cómo trata de llevarnos por el otro camino, ¿eh? Porque en primer lugar puede impulsarnos a querer salvarnos por nuestros propios medios. Yo puedo salvarme, yo no necesito, yo soy capaz, puedo salvarme, yo puedo guardar los mandamientos. Por ahí el enemigo me puede hacer pensar de esa manera y obviar al Señor Jesús. Por otro lado, recordemos que la ley está fundada en el amor. ¿Qué es lo que ha hecho el enemigo? Ha falsificado el amor. Hoy día se habla mucho de amor, pero tú ves que generalmente cuando se habla de amor, en muchos casos se está hablando más de sexo que de amor. Y eso no es el amor. Ahora, como digo, el enemigo ha falsificado todas las cosas. El sexo no es malo. Dentro del matrimonio es una tremenda bendición. Pero, ¿qué pasa cuando esto se practica fuera del matrimonio y como algo que se gira en torno al sexo? No, el amor, eso no es amor. Entonces tenemos que considerar, tenemos que ir a Dios para conocer el verdadero amor y también para encontrar el verdadero significado de la ley en nuestra vida. Ahora, qué triste, porque uno cuando revisa este incidente que habíamos mencionado recién, ¿no es cierto? ¿A dónde nos puede llevar? Y oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. El problema de él era que él pensaba que había cumplido la ley, pero debemos recordar que la base de la ley es el amor. Y él no tenía tanto amor como para pensar en la gente y entregar aquellas posesiones que seguramente le habían costado tanto obtener. Por eso él pensó, no, esto me ha costado toda una vida, trabajo a lo mejor. Así que no estuvo dispuesto. Se fue, dice, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y creo que ahí él pudo darse cuenta también que no había cumplido con los mandamientos como él pensaba. Estaba engañado. O sea, en otras palabras, él estaba tratando y Jesús sabe que al parecer lo entendió bien. Ya lo hiciste tú, pero te falta algo. Porque le dijo, te falta algo. Justamente. No te falta nada de lo que tú me dices, está bien. Te falta algo. Y ese algo lo perdió. O sea, qué triste condición, ¿eh? Porque no se registra en la Biblia que él haya vuelto arrepentido. Incluso dice, tenía muchas posesiones. Es lo último que se sabe del gobierno. Yo me acuerdo de Zaqueo, de Mateo, que ellos que tenían posiciones, sí, en algún momento entregaron todo. Y no entregaron, pero ganaron la vida eterna. No por obras, sino por los méritos de Cristo Jesús. Los esperamos entonces en el resumen. Que el Señor los bendiga. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.